señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me fui de vacaciones y me afanaron hasta el colchón. Sí. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad. Nos escriben muchas personas que tienen miedo de irse de vacaciones para no dejar la casa sola, porque piensan que van a dejar la casa sola y que hay problemas. Van a entrar los ladrones y en fin. Tenemos aquí consejos para que nadie se dé cuenta de que usted está ausente. Ah, esa es la, el aceite. Claro, claro. De manera que, consejos, lápiz y papel, a la hora de dejar el hogar. Primero, diarios y revistas. ¿Qué? Hay que contactar al distribuidor de radios y revistas, por ejemplo, Editorial Perfil, para que no las envíen durante esos días. Pero si usted no compraba antes tampoco diarios y revistas. Yo voy a ver a Fontevecchia y le voy a decir, mire, Fontevecchia, no me mande, no me la mande ninguna más de sus revistas porque me voy a ir de vacaciones. ¿Y qué sucede? Se me amontonan claro, la pila de revistas. Pasa un ladrón por la puerta. Acá no hay nadie. Ve una pila de 30, 40 revistas ahí y dice, acá no hay nadie. Entra y se lleva todo. Bueno, sí. Sí, dice, se fueron de vacaciones o... Jardín y pileta. Las casas con jardín deben tener un cuidado especial, ya que el crecimiento del pasto es indicio de que el dueño se fue de vacaciones. Pero todos... Los ladrones también andan por la calle y donde ven crecido el pasto piensan, este dueño se fue de vacaciones. Incluso muchas personas a las que no les crece el pasto, por ser su jardín muy árido, se van de vacaciones... Porque parece que el pasto crece únicamente cuando, no cuando uno viaja a Mar del Plata. ¿Y cómo lo soluciona? Discúlpeme, ¿lo del pasto? No lo sé. Se recomienda procurar que el jardinero de confianza... No hay. No hay jardinero de confianza. Ser jardinero es no ser de confianza. No, pero si no... ¿Cómo va a tener uno un jardinero? Es una contradictio in adjecto. Sí. Jardinero de confianza. El jardinero es un personaje... oscuro, sí, taciturno, señor. Torvo, por lo general asesino, de pocas palabras y en general encubre detrás de su nueve, de un aparentemente noble oficio la profesión verdadera de asesino cereal. ¿Sabe qué? Pídale a Fontevecchia que le corte el pasto, ya que no le va a llevar las revistas. Aproveche y córteme el pasto, así se entretiene Fontevecchia. Bueno, dice, hay que apagar las luces de la entrada o de los cuartos con ventanas a la calle. El hecho de que estén prendidas durante todo el día demuestra que no hay nadie en el hogar. Ah, discúlpeme. Asimismo también lo demuestra el hecho de estar apagada. Claro. Ahí hay dos corrientes del pensamiento que claro, se enfrentan. Sí, sí. La primera es, dejemos la luz prendida para que se crean que estamos. Sí, señor. O apaguemos las luces para que crean que estamos. La mejor manera de que crean que estamos es estando. Bueno, sí. Es decir, ¿cómo aumentar la credibilidad de un agente mediático? Respuesta, diciendo la verdad. Muy bien. Claro, pero si usted sobreactúa el hecho de no estar, disimular que está. ¿Cómo se sobreactúa la ausencia? Y, por ejemplo, deja música prendida, prende las luces. Bueno, pero eso es justamente no sobreactuarla. Sobreactuarla es enfatizarla. Sí, sobreactúa. Hay gente que se va y da portazos y grita, ¡no estoy! Claro, pero usted tiene que simular que está. Entonces, en su acting por hacer que está, pero en verdad no está... sobreactúa el hecho de que hay alguien en la casa, entonces deja radios prendidas, muchas, a toda hora. Hemos recomendado muchas veces aquí grabar una cinta sin fin, yo lo he hecho. ¿Usted lo hizo? Sí, claro, y lo he contado aquí. Una cinta sin fin, y la pone en el grabador, y la cinta... ¿Qué dice? Es una conversación con su esposa. Pero por ejemplo, ¿qué dice? Alcanzame el... Estoy harto de la comida que me haces. Sí. Y yo estoy harto de tus reconvenciones, Enrique. ¿Sabes qué? Estoy harto de la comida que me haces. Bueno. Y yo estoy harta de tus reconvenciones, Enrique. ¿Sabes qué? Estoy harto de la comida que me haces. ¡No, pero y el ladrón pasa por allí y dice, con razón que no juntaron los revistas de la puerta. Están todo el tiempo discutiendo. Bueno, a mí me gusta, ese aparato debe ser carísimo, ¿no? ¿Qué? Que prende y apaga la luz la fotocélula. Cuando pasa un ser. No, hay distintos. Algunos, buenas tardes. Buenas tardes. Este es el negocio fotocélulas. Sí, señor. Tenemos... Roberto. Roberto es mi hermano. Ah, no está. No, bueno. No, a mí me pareció... Dejó la revista. Me pareció que estaba porque recién lo escuché hablar con la mujer. Nosotros trabajamos la fotocélula. Todo lo que es fotocélula lo trabajamos nosotros. ¿Y qué es fotocélula? Para saber qué trabajan ustedes. Algunas reconocen el movimiento y otras el calor humano. ¿Dónde ve un cuerpo caliente? Chao. La conozco, sí. Ya sé de qué trabaja usted. No, señor. Se prende. Al principio no lo entendía. Y otra actúa por movimiento. Allí donde hay un movimiento... Ahí también. También. ¿Y usted qué prefiere? Dentro de un radio. ¿Lo caliente o lo movedizo? No, yo en casa sí. Tengo de las dos. Ah, qué suerte, ¿eh? Porque la parte de adelante, el frente... Adelante es movedizo y atrás caliente. O al revés. Yo la tengo instalada así, señor. Claro. Porque es la manera que me siento más seguro. Claro, pero usted sabe... ¿a dónde poner, digamos, el límite de los seres que registra? Porque por ahí vienen mosquitos. Hay una invención de... No, el mosquito no. Invasión de cascarudo. Y cada vez que pasa un cascarudo se me prende la luz. No, no lo registra. Sí, el problema es con los gatos. Registra del gato para arriba en la escala zoológica. Del gato para arriba, ¿no? Del gato para arriba. Es el que estoy anotando. Sí. Entonces, especialmente si el gato es caliente y movedizo. Sí. El gato siempre es caliente. Sí, y siempre es movedizo. También. También. Muy bien. Es sigiloso. ¿Cómo funciona esto? Entonces se prende la luz. Pero eso automáticamente. Ya la gente sabe que es automático. Sí. Y sabe que no es usted. Bueno, pero usted sabe que hay cierta superstición en el AMPA. ¿En dónde? En el mundillo de los chorros. Ah, en el AMPA. Que frente a la luz el chorro se inhibe. Sale corriendo. Dice... La superstición me parece que está en la gente. Sí. En creer que cuando el chorro ve que se prende la luz, ¡rajemos, muchachos! Sí, guarden las ametralladoras que prendieron la luz. Se va agitando la camiseta de San Lorenzo. Bueno, acá dice... Cuidado, dice... Si usted tiene Facebook o anda prendido a las redes sociales... ¿Qué pasa? No divulgue información sobre... Pero si pone la foto de las cataratas... Igual, eso es lo peor que puede hacer. Porque ahí el chorro... Pero el chorro está mirando Facebook antes de salir a afanar. Sí, claro. ¿Qué hace todo chorro? ¿Quién? Primero se da una vuelta a ver si hay revistas amontonadas o si creció el pasto. Sí. Si no encuentra nada, va a la casa y empieza a ver... ¿Dónde está el Gil que pone foto de los alerces? Y eso es como dar aviso, es decir, estoy fuera de casa, sí. Pueden pasar y robarme. Pero tiene que tener la dirección, el ánimo, la voluntad, tantas cosas para hacer chorro que no sé. Bueno, pero la ocasión hace al ladrón. ¡Alarma! ¿Qué? ¿Usted tiene un sistema de alarma? Yo lo que tengo... Lo único que tengo son sistemas un poco primitivos. Por ejemplo, pozos tapados con ramas. Ah, pero tiene trampas, son trampas, esas. Sí, trampas para osos, cazagañote. Pero eso es doloroso. Tengo uno que el tipo mete el pie y queda colgado de un árbol. Pero usted llega a la vacación y tiene los chorros colgando. Sí, sí. Todas, se ven las trampas que están ahí, sí. Armadas. No, la alarma es simplemente para dar un aviso sonoro. Lo que sucede con la alarma es que vio que se activa... ¿Cuál sería el otro aviso? Por ejemplo, escrito. No, ahí... Si entra un ladrón, a usted por correo le llega una carta, usted la abre y dice, entró un chorro. Recibe un mail. Hay gente que se maneja mucho por escrito. Sí, para la comunicación para interpersonal. Todo, porque por ahí no tiene... Es tímida. Facilidad de palabra, es tímida. Sí. Yo muchas veces hago eso. ¿Pero en qué circunstancias? Porque... Por ejemplo, amorosas. ¿En el amor? En el amor. Yo me enamoro de una persona, de una mujer, por ejemplo, sí. Y no me atrevo a dirigirle la palabra porque no soy, no, no tengo facilidad de la misma. Sí. Pero sí para la escritura. Y no para la escritura, pero por lo menos puedo pensar varias veces y no equivocarme y decirle una cosa por otra. Entonces le escribo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Le pongo, por ejemplo. No, ¿cómo qué tal? ¿Y claro, qué más? Que le voy a, escribir, a decir que la quiero sin saludarla. Bueno, no, pero... ¿Qué tal? La verdad es que a usted le parecerá extraño estas palabras que le estoy escribiendo. Pero no gaste tanta tinta así. En fin. ¿En fin qué? No sé cómo decírselo. Pero ya no sabía cómo decirlo hablando. Pues calcule. Calcule, si así soy escribiendo, calcule cómo seré hablar. Pero usted escribe... Aquí le digo, bueno, mira, te espero en la esquina. Pero eso no le va a servir, no le va a dar resultado. Ahora no me ha servido. Y no, señor. Usted sabe una cosa curiosa, ni siquiera me contestan que no. Y eso a veces me da esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque no me dicen que no. Bueno, pero tampoco le dicen que sí. No, porque le costaría escribir una carta y decir, mire, la verdad que no. Pero, ¿no andan con papeles para andar respondiéndole a su mensaje? Sí, bueno, entonces no vamos a ningún lado. A mí me parece que... A veces llamo al mozo también. ¿A través de carta? Claro, porque uno que sabe que tiene que golpear, tin, tin, tin. Le dice mozo. Gritar, ¡vos! Sí. Entonces, esas cosas son un poco violentas. Entonces... Yo agarro un papelito y lo mando. ¿Qué? ¿Por otra persona? Un papelito por otra persona. Digo, mire, y entonces el papelito lee y dice, mozo. Pero... Ahora el mozo que recibe el papel, el que mozo, dice mozo. En ese caso sí. También me manda un papelito que dice, ya va. Pero se demora mucho el pedido así. De cualquier manera se demora mucho. Bueno, pero así muchísimo más. Conforme usted avanza en la civilización, los mozos tardan más. Las ciudades más caras del mundo, el mozo tarda cada vez más. Los mejores restaurantes, el mozo tarda más. ¿Usted cómo saber si un restaurante es bueno? Si el mozo tarda mucho. Se sienta 45 minutos, no lo atiende nadie. Pues acá sí que se come bien. Bueno, pero... Pero el pasto está alto, los chorros están colgando de las trampas que puso. Sí. Mire, una cámara. ¿Una cámara de seguridad? Una cámara de seguridad. Hay demasiadas. Yo puse en mi barrio, es un barrio un poco chapado a la antigua. Sí. Puse una cámara de seguridad y vienen todos a cantar. No, bueno, pero explíquele. Se pone delante de la cámara y dice, rodau como bolit y así. Pero no, señor, le tiene que explicar que la cámara de seguridad además está en lugares donde no... Saludan. Vienen ladrones de todas partes a saludar, así. Sí. Ahora le tocó pescar infraganti a alguno así en un hecho delictivo a través de las cámaras de seguridad. No, a mí me sucedió algo muy parecido, que es que yo tenía un aparato de aire acondicionado que daba justo, yo vivía en planta baja, sí, daba justo a la ochava. A la calle. Ajá. Mi habitación daba la ochava y tenía un aparato de aire acondicionado ahí abajo de la ventana. Y un día estaba durmiendo yo y me despierto. Y veo el agujero ¿Del aire acondicionado? Del aire acondicionado y un tipo ahí. Entonces el tipo dice, ¿qué tal amigos? ¿Cómo lo están pasando? La temperatura actual es de 28 grados. ¿Pero cómo 28 grados? Sigue la ola de calor, sí, sigue la ola de calor. ¿Por el agujero? Y yo me dormí de nuevo. Pero no se dio cuenta que le chorearon el... Estaba en la duerme vela, no me di cuenta. Que era el chorro. Cuando era el chorro que se hizo pasar. Cuando se vio sorprendido, hizo como que era Pedrito de Isa. Sí, sí. En blanco después y negro. La mañana me levanté. Veo el agujero y veo la vereda y la mitad inferior de las personas. Digo, voy a agarrar el control remoto para cambiar de canal. Sí. Y ahí me di cuenta que no tenía un televisor sino un aparato de aire acondicionado. No, claro. O sea, al revés. Me hicieron creer que tenía una cámara de seguridad. Claro, al revés, y no tenía un aparato de aire acondicionado. No, le quedó ahí el agujero. Por eso le digo, la cámara de seguridad hay que poner, está hay en la vía pública y hay en la también en la propiedad privada. Bueno, preste atención cuando alquile. Bueno, pero esto es cuando alquile una casa. Si ya la alquiló, se va de vacaciones, embrómese. ¿Qué le parece la construcción de un foso? ¿Al estilo medieval? Dice ¿Al usted? Estilo medieval? Solamente cuando usted se va de vacaciones. No, no. ¿Y después qué hago? Hay que lo tapa, imagínese. Sí, pero hay que... para construir la fosa, yo tengo mi casa linda... Es linda, sí, me dijeron. No. Sí, qué suerte. Linda con una iglesia. Ajá, qué linda. O sea, se le van a caer todos los fieles al pozo. Por un lado y por el otro, con una escuela. Ah, qué buena ubicación. Que sabe que yo viví muchos años en esa exacta ubicación, al lado de una iglesia y de una escuela. Ah, amigo. Ah, amigo. La procesión me pasaba por el patio de mi casa. Bueno, imagínese si usted tiene que, además, cavar una fosa alrededor. Tiene que pedir permiso a estas... No se puede, ¿no? No se puede. No se puede. Y además, el chorro se da cuenta también. Gigantografías con su cara de cartón. ¿Qué? ¿Que asomen por la ventana? Que asomen por la ventana, que está siempre ahí. Pero siempre el mismo gesto, ¿no? No varía. Bueno, que al final usted que es ladrón o... Bueno, no, pero señor, me parece que ese... El ladrón no se amedrenta. Usted puede ponerlo sobre una base redonda. Ah, al soplo de cualquier viento, usted hace así, como los abuelos. Sí. El Rengo está en la casa, dice el chorro. Volvió el Rengo. Bueno, lo mejor es no irse de vacaciones. Me parece que no. Además, hay gente que usted hizo preocupar aquí, que está en Mar del Plata. Sí. Vive en San este Juan. Mismo momento se están retirando prácticamente la mitad de las personas que están aquí corriendo, creyendo que se ha producido un latrocinio en su casa. Sí, reciben una carta que dice, entró un chorro. Sí, lo peor, sin embargo, es que el chorro entre cuando estás vos. Sí, claro. Sí. A mí, yo tuve una mala experiencia, la conté también muchas veces. ¿Como víctima? Unos ladrones habían pinchado el teléfono de un tipo que daba inyecciones. Mm. Entonces, cuando llamaba a uno para pedir que le fuera a dar una inyección, iban ellos antes... Se hacían pasar por el tipo y lo afanaban todo. Y bueno, yo llamé al tipo, mira, le digo, venga, darme una inyección, así, qué sé yo. ¿Cómo así, así? Y yo estaba medio apurado, ¿vio? Porque quería curarme pronto. Sí. Entonces, ya me preparé, dejé la puerta abierta. ¿Cómo? Me bajé los pantalones y me puse así arriba de un sofá. ¡Ey, qué ansioso! Al rato... ¿Cayeron? Entran. Le hicieron la... Y veo que me atan. Y le digo, no es necesario, doctor. Le digo, sí. Yo no voy a salir corriendo, soy un hombre grande. Y me dice, para que sepas, no soy el de las inyecciones, sino... Además le aclaró. Claro, me aclaró para que yo me diera cuenta. Me ató ahí, me afanó todo y se fue. Y dejó la puerta abierta. Paraba, pasaba la gente y yo tengo justamente una luz de esa que me vendieron. Y todos los calientes y los movedizos le prendían la luz, se paraban a mirar para adentro. ¡Plac! ¡Plac! ¡Plac! Al final vino la policía y me llevaron en cana. Yo le explicaba y no me querían creer. Y pero sí, señor, ¿cómo le van a creer? Así que hay que tener cuidado con todo. Sí, la verdad es que sí, antes de salir de casa, ¿vio? Bueno, como no ha quedado nadie en la sala. Se fueron todos. Se fueron todos a la casa pensando en que pueden encontrarse con alguien. Justo ahora que viene la música. La música. Bueno, a los 4 o 5 que quedan aquí, vamos a pedirles que por favor vayan arrancando los asientos de acá justo. Del Teatro Auditorium de Mar del Plata y echando a las ancianas. A todas, mira a que todas. De los 5 que quedaron, 4 son ancianas. Bueno. No pudieron porque correr. Va a empezar el bailón. Sí, señor. Viene el trío sin nombre, vamos a bailar un poco. Señores, permiso. Adelante.